como de lo que está pasando acá, sino que también el oxígeno, que ya no estamos teniendo el oxígeno puro, ¿no? Y eso es lo que también queremos que se vea lo más antes posible, y que se trata de equilibrar estas cosas, ¿no? Yo creo que sembrar, plantar un árbol no es difícil. Es ponerlo en el suelo y eso, ¿no? Y para eso confiamos de que como instituciones del INTA podrían conseguir eso y bueno, trabajar nuevamente, articular con las comunidades, ¿no? Ariel, y ahora en el caso concreto de lo que ha pasado con las inundaciones, ¿se acercó a alguien del gobierno provincial o se sigue con esta misma actitud? No, a ver, ellos insisten con que trabajan con Entendemos, ¿no? Entendemos porque institucionalmente ellos trabajan con municipios, con intendentes, y bueno, entendemos que son jefes comunales, pero por ahí, o sea, por ahí se desvía la cosa, ¿no? Ya se lo hace más político. Uh-huh. Y yo creo que en estas cosas no se tiene que hacer la política, tiene que actuar de manera independiente, de manera directa, y acudir a la gente. Porque por ahí muchas veces vemos que los intendentes miran a ver quién es su gente, vamos a ayudar. Y si no es mi gente, no le voy a ayudar. Y eso es lo feo, ¿no? Por eso es lo que también estamos viendo, de que no tendría que ser así. ¿Qué sucede, Ariel, con frente a cada problemática, con los medios de comunicación también ahí de la provincia? ¿Los acompañan o no cuentan para nada lo que está pasando? Mire, lo primero cuando nació esto de la Guardia, lo que hicieron acá en uno de los diarios de la provincia, uh-huh, lo primero que puso es, lo notable que nosotros vimos era tratar de criminalizar al pueblo wichí. Uh-huh. ¿Qué es lo que decían ellos? Bueno, indígenas con armas, indígenas con preparamiento militar, un montón de cosas que tildó al pueblo wichí, cuando en realidad el pueblo wichí estaba reclamando todas estas cosas que estamos padeciendo, el tema del abandono del Estado, puntualmente el abandono del Estado. Y eso ellos no escucharon, solamente vieron para el lado de la criminalización. Y bueno, la prensa de acá, eso no está publicando. No está, si bien se publica, pero muy poco de lo que se está publicando en las cuestiones de necesidades acá en nuestro territorio. Y en ese sentido, ¿cómo viene trabajando y cómo se viene encontrando también esta guardia comunitaria? ¿Cómo está organizada? Bueno, esta guardia está trabajando de alguna manera en articulación con la propia comunidad. Hasta en el momento no hay una articulación con el Estado, pero con la comunidad indígena sí se está articulando algunos... por ejemplo, ¿no? Ahora con el tema esto de la lluvia, ellos tratan de ayudar a los vecinos, tratan de que no pase nada. Por ahí la comunidad sufre el tema de la inseguridad y, bueno, ellos están presentes para que no pase nada. O sea, la guardia está antes del delito, antes del problema. Entonces eso es lo bueno que tiene la guardia. Y bueno, por supuesto, día a día ellos hacen el esfuerzo para que la comunidad tenga confianza y estén seguros a su vez, ¿eh? Entonces va tomando confianza con la comunidad misma confía de la guardia, ¿no? Uh-huh. Y muy distinto a lo que es la seguridad de la provincia, porque como que ya está muy corrompido, muchos de los hermanos dijeron, dicen la disconformidad de la policía del Chaco, ¿no? Porque si bien estamos en una zona limítrofe donde es al revés, digamos, tendría que estar disminuido el tema del narcotráfico. A lo contrario, se dice que está muy muy alto y como que está en zona roja. O sea, si está en zona roja es algo muy preocupante para nosotros. Por eso es lo que los vecinos, los hermanos de la comunidad dicen, a través de esta guardia, bueno, algo más allá de que no tienen mucha competencia como para actuar tan directamente, pero lo que tienen algunos de la gente que están en el delito, ya por lo menos evitan de ser así de alguna manera de ser revisado por la guardia, ¿no? Uh-huh. Entonces eso bajó un poco, ¿no? Entonces esos son los trabajos que vienen haciendo la guardia y bueno, se seguirá insistiendo de que tiene que haber una articulación con la guardia, en este caso, ¿no? Del Estado. Claro, que ha sido la manera también que ustedes encontraron de organizarse frente a la ausencia del Estado, ¿no? Claro, exactamente. Justamente, pero yo creo que sí, en algún momento van a dar la razón, porque esto es no solamente actuar de esa manera, así, tan digamos, neutro, sino que tiene que sí o sí, el Estado tiene que estar acompañando, ¿no? Uh-huh. Porque si el Estado no acompaña, va a ser más la versión del vecino de que no está el Estado, ¿no? Y el Estado sí tiene que estar para que también vuelva a tomar la confianza en la comunidad, ¿no? De también decir que sí realmente está presente el Estado, ¿no? En esto digo por el tema de la seguridad, ¿no? Y no solamente la seguridad, sino que el tema de esto, ¿no? De también frenar lo que es la tumbada de los árboles. En eso ya desde mucho tiempo ahora sí, eso estamos notando que no, ya como que se frenó un poco. Día y noche salían los camiones de madera, ¿no? Bueno, ahora se frenó, gracias a Dios que se frenó un poco, y seguramente debe ser por la viralización o por de lo que insistimos, de que esto se sepa, ¿no? De que se está trabajando, el Estado está trabajando así, de alguna manera, sin control, ¿no? Totalmente. Ariel, ha sido un placer escucharte y seguramente nos vamos a seguir comunicando y vamos a seguir difundiendo lo que viene sucediendo con el pueblo huichi y también con esta guardia comunitaria que está allí organizada con tanta fuerza en el Chaco. Te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, un gusto y la verdad que un placer de poder transmitir lo que pasa acá en el pueblo huichi. Nosotros íbamos a hacer la inauguración el 23, este 23, uh-huh. Y resulta por el tema de la inundación, entonces pasamos a 14 de mayo la oficialización de la Guardia Comunitaria. Así que muchas gracias y bueno, será hasta entonces. Dale, será hasta entonces. Abrazo enorme.